De ti más lleno lo creía, que tú a mí pudieras engañarme. Yo recuerdo que siempre me decía que tú no tendrías cuando olvidarme. Yo recuerdo que siempre me decía que tú no tendrías cuando olvidarme. Las noticias te vendrán, las noticias te vendrán cuando yo vaya muy lejos. Arrepentida tú vas a llorar, pero es en vano, yo no me devuelvo. Arrepentida tú vas a llorar, pero es en vano, yo no me devuelvo. También dijiste que no me quitaba aquel inmenso amor que me tenía. Y yo confiado en lo que me decía, yo salí a divertirme a la parranda. Y yo confiado en lo que me decía, yo salí a divertirme a la parranda. Las noticias te vendrán, las noticias te vendrán cuando yo vaya muy lejos. Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano, yo no me devuelvo. Arrepentida tú vas a llorar, eres en vano, yo no me devuelvo. Adiós, yo quisiera dejarte, que de esta tierra me despido. ¿Qué voy a hacer si ya tú me olvidaste? Tengo que coger otro camino. ¿Qué voy a hacer si ya tú me olvidaste? Tengo que coger otro camino. Las noticias te vendrán, las noticias te vendrán cuando yo vaya muy lejos. Arrepentida tú vas a llorar, pero es en vano, yo no me devuelvo. Arrepentida tú vas a llorar, pero es en vano, yo no me devuelvo. Thank you.